Cuenta hasta 10 y respira profundo. Oh, al revés, desde 10 hasta 1. Con rapidez la cabeza echa humo. Y por estupideces neta pasa todo el mundo. Sea lo que sea, nada es permanente. Bueno, sea malo, no existe para siempre. Triste pero no hay el tiempo suficiente como para vivir chaqueteándose la mente. Si rayan tu nave, la morra se abre. Te corren del jale, te entrapito y dale. Sea lo que sea, que te va con ella, lo que te ondea, aunque no me crea. Pase lo que pase, dilema o desastre. Si ya la cagaste, existe una frase. Que significa venganza para víctimas. Cuando justifiquen a quien que se desquita y busca base nica, mejor un receptor pa' su calaquita. Agua si salpica a quien ande cerquita. Si traen echa corte con su propia dinamita. Eso pues implica reacción en cadenita que repite y repita hasta que alguien explica. Si nadie te respeta, te echan en directa, te lo dicen en la jeta. Lo que te choca te checa. Así es lo que sea, lo que te ondea, aquel que nefastea o te chamaquea. Pase lo que pase, drama o desgaste, no te enteraste, existe una frase. Sacaste. Dale con poli.